Oh, solo yo. Thank you. one second, I gotta smoke. Thank you. Thank you.

y'all. Solo yo, esto es mi cárcel. Oh, oh, oh. Ya, esto es mi cárcel. Oh, oh, oh. Esto es mi cárcel. Sí, para bien o para mal, esto es lo que hay. Para bien o para mal, tú lo vas a tener que esforzar, acapararlo todo, si de cualquier manera o modo. Estamos aquí, yo no puedo más, no puedo más. Así que dímelo. Solo me enseñó la debilidad. realidad tus pensamientos tienen dueño. Mas él creyó que podía pensar, creyó. Pásatelo, pasa el telón. Mi virtud, la luz, pásame todo teflón. Con lo que no